qué está gorda hoy, por qué. Y eso lo que no se sabe es por qué la perpetuidad y por qué se sigue recordando a Taborda, ¿no? Susana lo pregunta en su discurso, qué es lo que hace que el pueblo lo recuerde, que se siga continuamente con Taborda. Lo mío es algo muy personal. Yo cuando estaba en La Plata, mi madre mandaba la encomienda, me mandaba los libros de Susana. En determinado momento vengo a Saladillo a preparar las últimas materias y me encuentro con un libro que ella no me había mandado, que era el diario de Taborda. Y bueno, a partir de ahí empecé a leerlo, después me fui a la biblioteca, estamos hablando del año 79. Me fui a la biblioteca, estaba Cheli en la biblioteca, y le pregunté dónde podía leer, porque en el diario son fragmentos de discursos, son párrafos nada más. Entonces yo quería leer el discurso. ¿Estrictamente de medicina o no? ¿Cómo? ¿El diario es estrictamente de medicina o el no? El diario es de Taborda. ¿Pero de medicina o hace referencia a otros temas? No, a todos los temas, ¿no? Es el ideario de Taborda, sí, sí, sí. Bien, bien. Entonces, bueno, traté de conseguir diarios, no conseguía, fui al argentino, y en el argentino me dijo Volonté que él tenía algo, que me iba a dar, que viniera el otro día. El otro día fui, se había olvidado, y me dice, para que ya lo traigo. Y fue hasta el fondo y sacó, y se vino con lo que se llama la polémica entre el doctor Taborda y Seguí, ¿no? Y el presbítero Seguí. Bueno, le digo, lo llevo y lo traigo. Me dice, no, llévalo y tenelo. Y digo, no, yo no puedo quedar con esto, para mí tenía un valor muy importante. Y me dice, no te lo estoy regalando, te estoy haciendo depositario y cuidador. Así que me tuve que hacer cargo del libro. Y a partir de ahí, bueno, empecé a buscar bibliografías de Taborda, y las últimas me las acaba de alcanzar este hombre que está allá, que es un médico compañero de la residencia, que tiene una cátedra en el Colegio del Uruguay, de Concepción del Uruguay, y se enchufó con la página y con Taborda, y se vino a Saladillo a ver la muestra de Taborda. Yo no me imaginaba que lo iba a encontrar ahí hoy. Acá está. ¿Era distinto su tiempo, Taborda? ¿Si era distinto? En su tiempo. ¿Cómo en su tiempo? No, claro, en su época era una persona diferente. Era diferente, sí. Era una persona muy frontal. O te llevabas bien o te llevabas mal con él. No era fácil de llevarse mal, porque en realidad se llevaba bien con todos, pero era muy frontal. Era un tipo que te saca en un diario, ahí está el recorte, que pide que se publique una carta para plantear sus desidencias con el Partido Radical y cuál va a ser su posición a partir de ahora. Así, y vos lo sacas en el diario porque piensa distinto, ¿no? O sea que, digamos, era un tipo muy especial. Y tenía los medios para hacerlo. Y tenía lo medio que era él, porque en realidad tenía mucha oposición. Él lo que tenía es que era un orador nato, era un tipo que lo contrataban para dar discursos, lo contrataron de la Unión en ese momento, lo que es José Caca ahora en ese momento, la Unión Dependientes del Comercio, y bueno, lo contratan para dar un discurso cuando inauguran el local. Cuando se muere Joaquín Sabaté en el cementerio, los amigos lo contratan para que dé un discurso. Y en el discurso él dice que me contratan, o sea, que me llaman para que venga a hablar. Y un tipo que, diciendo, ¿qué hago yo acá? ¿No? No, un tipo, un orador espectacular. Orador, escritor, muchas. ¿Y hoy estrictamente qué vas a presentar acá? Acá las poquitas cosas que tenemos en Saladillo de Taborda, que no son pocas en realidad, ¿no? Porque hay cartas, hay muchas cosas manuscritas de él, mucho libro, porque yo anoche, para que vos te hagas una idea, anoche entré en el Google y puse José Ingeniero, que eran amigos, José Ingeniero y Taborda, y fui a dar un libro de historia de la psicología, donde lo citan Factores del Delito, que es la tesis de él, lo citan dentro del libro sobre la historia de la psicología. Así que son muchos los aspectos de Taborda a tener en cuenta. En sus manuscritos, en lo que hay, ¿se nota alguna idea predeterminante? Sí, si vos agarrás y... lo más famoso de Taborda es lo anticlerical, ¿no? Él es anticlerical y antifetichista. Y bueno, y se enfrentó, mejor dicho, no se enfrentó con el cura. El cura Seguí lo enfrentó a él y se entabló una polémica. Pero como ser, él viaja en el último año antes de morir, viaja a Córdoba y de ahí a Tucumán, ¿no? Y en Córdoba te dice qué manera de oler incienso, ¿no? Demasiada iglesia para él. Y se va a Córdoba, y esto está todo escrito, porque vino ya una charla sobre esto, y se va de ahí a Tucumán y ve lo que es el cultivo de la caña de azúcar, y le llama la atención la pobreza con la que vive la gente, ¿no? Y los propietarios, los dueños de los terratenientes, en la opulencia que viven, ¿no? Y él le dice bien clarito, ¿no?, que es una injusticia social, así bien clarito le dice, ¿no? Y después de ahí se va a Villanogués y te dice que hay un silencio nunca oído. Cosas así, ¿no? Es un monstruo. ¿Por qué elegiste este lugar para homenajear, bueno, a Taborda? A ver, yo lo empecé a conocer así, a Taborda, ¿no? Pero cuando en el diario lo escribe Susana Soba. Entonces la vengo a ver a Susana y me dice: Susana, no hay ningún problema, yo tengo una caja con cosas, ya la vamos a abrir. Bueno, no la abrimos. Pasó el tiempo, un día estuvimos charlando acá, ya hace como 6, 7 años, y Susana me dice que, bueno, que iba a buscar la caja y que no la iba a abrir hasta que no llegara yo. Entonces yo digo, bueno, yo pongo champán. Y bueno, después la abrimos con Norberto porque Susana se enfermó y esas cosas, ¿no? Pero, ¿hay, bueno, descendientes de Taborda en Saladillo? No, no, no. ¿Él era de acá, Saladillo? No, nació en Concordia. Ah, Concordia. Él nació en Concordia en el año 1880. No sabemos la fecha y no sabemos de qué es la... Héctor A. Taborda no se sabe por qué. Va. Hay comentarios, hay cosas que uno puede opinar, le puede parecer, le... Pero, digamos, yo me he comunicado en repetidas oportunidades con Concordia, con la catedral, porque es antes del registro civil y no hay forma de, no hay ningún dato que diga nació tal fecha. Es más, después vimos que había nacido un año antes que los padres se casaran, entonces existía la posibilidad, y esto fue la semana pasada, de que estuviera sentado con el apellido de la madre, que se llama Paula Gallo. Entonces los buscamos como Héctor Gallo, tampoco lo encontramos. Entonces podemos decir que la A es de Andrés, porque el padre se llamaba Andrés Taborda. Pero después tiene un hijo y le pone Andrés Taborda. Otro hijo más. Entonces, bueno, ahí te quedan todas las dudas de dónde viene la A, ¿no? De Taborda. Entonces fuimos a Concepción del Uruguay por medio de este amigo que estaba recién acá, que está en el colegio del Uruguay, se llama, el colegio de Concepción del Uruguay, y buscó, porque él estudió 2 años de secundario ahí, y no está el nombre ni la fecha de nacimiento. Y ahora nos queda el secundario de Buenos Aires, donde estuvo también un tiempo, hizo 3 años de secundario en Buenos Aires. Entonces, bueno, nos queda ahí, ya hemos llamado varias veces, pero no tenemos eco para conseguir las cosas. Ese es un poco el problema. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Bueno, no.